Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Desde la mañana, 3 minutos en casi todo el país. De esta forma abrimos una nueva hora de esta edición número 247 de Parte del Aire. Domingo 26 de abril del año 2009. Te contamos quiénes hacemos este programa. En la operación técnica, la señora Mirta La Grande, Débora en la producción y coordinación, Richard Monti en deportes, Evangelina Moreira en los espectáculos, Sebastián El Oso Mangini y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo en la conducción. Sebastián El Oso Mangini, que acaba de comunicarse para avisarnos que está medio engripado. Guarda que no sea dengue, amigo Sebastián Mangini, cuídese. Le deseamos una pronta recuperación y lo mejor para él. Pero recién te decía que en los espectáculos nos acompaña Evangelina Moreira y con ella nos vamos en este momento. Bueno, como les había adelantado, empieza el Marfisi 2009, pero yo no les voy a hablar de esto. ¿Cómo que no nos va a hablar? Usted no es la columnista de espectáculos de este programa. Sí, pero traje a alguien más idóneo en el tema. Pero yo no veo a nadie acá en el estudio. Pero tenemos una comunicación. Con nosotros está Miguel Monforte, cortometrajista marplatense y además organizador del Marfisi 2009. ¡Hola! Sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miguel. Buenos días, Miguel. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos, por supuesto. Miguel, queríamos saber cuáles son las novedades, los cambios, las propuestas que trae este Marfisi 2009. Bueno, en principio probablemente la principal novedad sea el cambio de fecha, ¿no? Nosotros las 4 ediciones anteriores del festival se habían realizado entre fines de octubre y principios de noviembre, pero finalmente el festival clase A de nuestra ciudad del año pasado pisó esa fecha, digamos, se cambió esa fecha, entonces nos obligó a nosotros a pasarnos a otro momento del año donde además tuviésemos una cierta distancia con el festival, por lo cual pensamos que mayo es interesante porque también en el calendario de festivales nacionales recién están empezando a circular las películas, recién están empezando las muestras y competencias a nivel país. Entonces, bueno, o era hacia el final como una propuesta, digamos, para distintos realizadores, como habíamos pensado antes en el momento en que el año estaba finalizando y había una cantidad nueva de películas que por ahí no habían entrado en otros festivales, y o si no, como ahora, con muchísimas películas que tienen que ver con el 2008 o comienzos del 2009, ¿no? Miguel, va a haber 19 secciones dentro del festival. ¿Qué es lo que va a poder ir a ver la gente? Bueno, ahí digamos que justamente la variedad de secciones habla también de una gran posibilidad de consumir cine que nos permite por ahí acercarnos con una visión, cuando uno habla de secciones, es tratar de darle un marco a algunas cosas como para que uno como espectador se ubique, sino por ahí en la diversidad uno se pierde un poco. Entonces, dentro de las secciones uno puede a veces tener como una pequeña explicación de introducción y saber más o menos por qué esas películas pertenecen a esa sección. En nuestro caso, como siempre, digamos, las dos más importantes siguen siendo la competencia de documentales internacionales y la competencia de cortometrajes nacionales. Después, bueno, hay muchas secciones interesantes que se mantienen a través de los años, que son las películas de ficción argentinas o los cortometrajes invitados, la sección de documentales invitados también, las secciones que tienen que ver con las películas que ya hemos instalado el año pasado de género argentino, de terror y suspenso argentino, que hay una gran producción. Y este año, bueno, además de los homenajes habituales, que antes por ahí los denominábamos focos, dentro, digamos, de cada sección se homenajeaba a un realizador en particular, este año tenemos 4 homenajes muy puntuales y sacamos los focos porque realmente la cantidad de material es muchísima la que se produce. Entonces nos estamos viendo obligados a hacer una reducción, aun cuando el material sea muy bueno. Pero, por ejemplo, como novedad, este año tenemos una sección de cine taiwanés, una de Islandia y una de cine africano, completamente, ¿no? Cosas que habitualmente no es un cine que llegue con facilidad a la ciudad, y también ese tipo de cosas que uno va formando o creando a partir de recibir el material. Un realizador suizo que hemos de alguna manera descubierto para la Argentina, que es Daniel Kunzi, mandó toda su filmografía. Ahí encontramos que él dedica gran parte de sus documentales a historias de guerra, de la posguerra y de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, a partir de ahí, junto con otros trabajos que nos habían llegado sobre la misma temática, hicimos una sección de historias de guerra. Así que bueno, todo esto es como muy dinámico. Uno a veces plantea algunas cosas de movida, pero luego con la llegada del material se lo tiene que replantear. Y este año, bueno, entre las novedades también tenemos una sección de películas netamente marplatenses y una sección de películas independientes uruguayas. Así que bueno, es bastante la novedad, entre otras cosas, ¿no? Cada una de las secciones, de las 19 secciones, tienen su particularidad. Miguel, ¿y qué salas van a estar acompañando al Marfisi? Bueno, en cuanto a las salas, tenemos confirmados el Roxy Radio City, el Complejo Corrientes, con 2 salas, y también el Museo del Mar y el Cine Santa Fe. Vamos a ver si, justamente estamos tratando de cerrar, la organización está tratando de cerrar con otra sala más, porque eso nos permitiría tener más pasada de las películas. Nos estamos dando cuenta que después de varios meses de trabajo para conseguir esta gran cantidad de material, dar nada más que 2 veces por ahí cada película es una picardía, cuando a veces por distintos motivos la gente se entera que hay una película que le interesaría ver, pero ya se agotó la posibilidad de ir. Entonces estamos viendo si hay la posibilidad en estos días de cerrar con otro cine para tener una posibilidad de una tercera proyección de cada película. Pero bueno, en principio los que están confirmados son esos: Roxy Radio City, el Complejo Corrientes, el Museo del Mar y la Sala Santa Fe. Y te queríamos preguntar, para informarle a la gente, ¿de cuánto va a ser el valor de la entrada? Que siempre es muy accesible. Sí, este año va a ser de 7 pesos el costo general y de 5 para jubilados y estudiantes. Y bueno, hay también una opción de acreditaciones para la gente que considere que puede llegar a acreditarse por medios o por estudiantes. Le vamos a pedir que ingresen su solicitud a la página del festival, que es www.marfisi.com, y a partir de ahí ingresa sus datos en acreditaciones, que bueno, se están estudiando porque son muchísimas las personas que quieren acreditarse, y la acreditación obviamente les daría pase gratis para participar de todas las proyecciones, pero en principio el costo general sería de 7 pesos. Sí, muy muy accesible para todos. Creo que sí, porque además, bueno, acá la cuestión es que no hay por ahí una posibilidad de hacerlo más barato, porque el festival se gestiona, se financia a partir de fondos privados, entonces claro, como la ayuda estatal aquí no existe, se complica, pero bueno, estamos hablando de prácticamente el mismo precio que cobran otros festivales concretados directamente desde el Estado. Sí, no. Y lo que me sorprendió mucho el año pasado, en el Marfisi 2007, fue el catálogo, un catálogo excelente que hicieron. No sé si este año vamos a tener la posibilidad de tener uno similar. Bueno, en eso estamos viendo si hay posibilidades, porque ha habido, digamos, no un inconveniente, pero se presentó toda una serie de cuestiones internas que tienen que ver con algo que yo siempre suelo comentar, porque por ahí, para cuando uno hace una entrevista, es parte de las anécdotas que son interesantes de conocer. Cuando uno hace un llamado general, por supuesto tiene una fecha límite de cierre para las películas de todo tipo. Entonces, bueno, el problema es que el 70 u 80% de ese material suele llegar sobre la fecha de cierre. Entonces eso complica la selección de material. Estamos hablando de, por ejemplo, llegaron en total 249 cortos, de los cuales unos 150 llegaron el último día. Eso provoca que se estire la elección, porque hay que verlos a todos con mucha atención. Lo mismo los documentales extranjeros, sobre 150 films, unos 70 llegaron en la última semana. Entonces, eso produjo un cierto estiramiento que hizo también que la posibilidad de hacer un catálogo como el del año pasado estuviese un poco alejado, porque lleva mucho tiempo la corrección, el diseño y sobre todo la impresión, que en Mar del Plata es imposible y hay que mandarlo a hacer a Buenos Aires. Así que vamos a tener la misma cantidad de información, pero en otra calidad. Por ahí no va a ser un librito, sino va a tener otro formato un poco más manejable por el diseñador, porque este año fue imposible, ya te digo, hacer un libro, como dábamos antes, un libro gratuito, que era básicamente, además de la información del festival, había escritos de especialistas. Queríamos siempre concretar un libro de cine y no simplemente un catálogo. Bueno, este año va a ser algo similar, pero por ahí con un formato de revista. Bien, Miguel. Y ahora, cambiando un poco de tema, dejando de lado el Marfisi, sabemos que en el día de ayer presentaste tu libro, Mar del Plata, 100 años de cine. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad de hacer otra presentación del libro que terminamos hace ya un tiempito con Julio Nebelev, y que fue presentado en el año pasado, en el día del libro, en el Festival Clase A, y también en Buenos Aires. Y ayer, bueno, tuvimos una nueva invitación para presentarlo, esta vez dentro de una institución italiana, con lo cual centramos mucho nuestra charla acerca de las películas que habían involucrado realizaciones o actores o directores italianos, o que de alguna manera también hablan de Mar del Plata con una visión, por lo menos donde la parte italiana estuviese de alguna manera presente, inclusive desde descendientes de italianos que son realizadores locales, o con personajes, digo, como una simple curiosidad, pero que a veces todo esto aporta, ¿no? El personaje de Gino Reni, haciendo el famoso de su personaje italiano con el que se ha ganado la vida, digamos, en Los Bañeros. Parecen cosas tontas, pero esos rasgos le dan características a una película, digamos. El italiano siempre va a triunfar por fuerza de trabajo, esas características que todos tenemos incorporados a través del cine. Y bueno, un poquito hablamos de eso, ¿no? Esas características, o de películas muy curiosas y producciones italianas con actores famosos que se hicieron en la ciudad. Pero concretamente, digamos, todo esto hablando siempre en el marco del libro de Mar del Plata, 100 años de cine, que es un libro que nos llevó un par de años concretar. Sí, un trabajo de recopilación han hecho. Sí, sí, junto a Julio Nebelev, y digamos ahí descubrimos alrededor de 350 películas entre cortos, medios y largometrajes que se han filmado en estos 100 años. Nuestras primeras imágenes, el primer relevamiento que tenemos es de 1908, donde hay imágenes documentales, que se ve la rambla de la época, junto a los pescadores que en ese momento ocupaban la Bristol, una mezcla de actores sociales muy interesante. Y además, justamente ya también interesante tener en cuenta que en esa época recién el cine había nacido. Que ya estuviese presente haciendo imágenes en Mar del Plata habla de lo importante que era por ahí la Argentina en ese momento, ¿no? Sí, que sí, inventos, sí, en especial Mar del Plata, claro. Claro, tan novedosos ya estuviesen presentes en Buenos Aires y en Mar del Plata. Y esas imágenes, por suerte, hemos podido recopilarlas, pero bueno, por ahí lo más lamentable, a partir de la investigación, es lo que descubrimos de del poco acervo cultural, digamos, del poco cuidado que tenemos. De 350 películas que nosotros hemos podido relevar, son muy pocas las que hoy se pueden conseguir. El material se ha perdido por diferentes motivos, así que más allá de hacer un libro, también de a poco empezamos a ver cómo se recupera el archivo histórico, cultural y audiovisual de la ciudad, porque siempre ha habido proyectos para esto, pero de alguna manera, bueno, nosotros fuimos consiguiendo unas 60 películas y ya las tenemos en nuestro poder, para que eso, digamos, de alguna manera se pueda conservar, ¿no? En distintos formatos, inclusive muchas veces cedidas por coleccionistas que tienen así como material extraño y que tratan de no largarlo fácilmente. Bueno, una biblioteca nacional no hay. No, en realidad está el Archivo General de la Nación y el Museo del Cine, pero en ambos casos contienen un material que también está o deteriorado o no tienen todo. Hay, en realidad no ha habido nunca un cuidado cierto aquí, así que hay material que está afectado por la humedad, otro que no se sabe dónde está. Realmente es en ese sentido lamentable, porque justamente cuando hablamos de una falta de identidad, si uno empieza a mirar, bueno, la identidad está, el problema es empezar a descubrirla, saber dónde está guardada. Y bueno, en nuestro caso el archivo audiovisual es muy importante. Si uno ve películas viejas de Mar del Plata, empieza a descubrir cómo era no solo la arquitectura, sino la forma de vida de los marplatenses, aunque no estuviera directamente relacionado con la historia de la película, sino que uno ve cómo se vestía la gente, cómo caminaba, qué autos había, hacia qué lado iban las calles, en su mano, digamos. Parecen tonterías, pero uno descubre su propia identidad a partir de eso. Y bueno, todo eso se ha ido perdiendo, entonces si además no leemos, nos quedamos con un simple y vago recuerdo de algunas fotos que tampoco a veces son de acceso muy fácil, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, te felicitamos por el libro, que es realmente increíble el trabajo que han hecho, y te vamos a seguir acompañando a todos los organizadores del Marfisi, y vamos a apoyar el Marfisi, que la verdad que la ciudad tenga dos festivales de cine es increíble, y así que lo vamos a apoyar y defender desde acá, desde la azotea. Muchísimas gracias. Sí, realmente para nosotros es un orgullo hacer un festival desde Mar del Plata, con marplatenses, incluye el trabajo de muchos marplatenses, y esto sin desdeñar, por supuesto, el Festival Clase A, del cual nosotros abrevamos, hemos trabajado y de alguna manera también lo tenemos siempre como referencia, pero nos parecía que justamente la gran cantidad de material que queda fuera de un festival puede ser aprovechado en otro momento del año. Así que esta es la propuesta que nosotros ahora hacemos a toda la población. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con calma todo va a cambiar. El que las hace las paga, esa es la verdad. Si tanta muerte no basta, todo les da igual. El dinero como viene, igual se va. 10 de la mañana, 18 minutos en todo el país. 10 grados 8 décimas la temperatura actual. Cielo algo nublado en Mar del Plata. 10 kilómetros la visibilidad, 87% la humedad. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones, venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación, asesoramiento, servicio postventa, teléfono 473-2210 o 155-765403. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20, y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, jueves, 14 horas. Reuniones de apoyo psicológico, todos los lunes, de 16 a 17. 9 de julio, 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 476-1666. De la azotea 88.7. Otra comunicación.